4 para comunicarse. Es decir, que hay sistemas de comunicación que hasta que no se conocen son más seguros. Es decir, que tienen la tecnología, tienen los medios, tienen las personas y realmente pintan bastos. Y de las declaraciones de Obama que dijo estamos preparados, como diciendo dinos qué quieres, que estamos preparados, que les entre líneas. No, yo creo que al final todas Obama tiene que resolver, que es uno no ha sido capaz de resolver lo que yo decía antes, es decir, hay que acabar con el Estado Islámico. No han sido capaces de militarmente allí en Siria, es decir, que es un gran enemigo, y en Irak, y no han sido capaces de resolverlo ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni ninguno de ellos. Pero realmente ahí es donde hay que adoptar esa para garantizar la libertad, no la libertad de Europa, sino básicamente la libertad de esos países, ¿no? La libertad de Francia y de París, desgraciadamente atacada anoche en un atentado terrorista terrible, 129 víctimas, la cifra sigue creciendo porque hay 100 heridos en estado crítico. Y por desgracia, alguno de ellos, vamos a seguir, hay un español entre ellos, entre las víctimas mortales, vamos a seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo en París y todo lo que está ocurriendo en Francia. Hoy, en materia reservada, nos hemos centrado exclusivamente en este asunto que llama nuestra atención y llamaba la atención. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. París sigue centrando la atención 24 horas después de los atentados. La última hora tiene que ver con la investigación que, según fuentes de la misma, confirman que se está tomando declaración al padre y hermano del único de los yihadistas que ha podido ser identificado por la gendarmería francesa y que fue abatido en el asalto policial a la sala de conciertos Bataclan. Un terrorista autor del secuestro en el Bataclan ha sido formalmente identificado tras recoger sus huellas digitales halladas en un dedo seccionado. Es un individuo fichado desde 2010 por radicalización. También cerca del cuerpo de un kamikaze que activó su cinturón explosivo a las 9:20 en el Estadio de Francia se ha encontrado un pasaporte sirio. Este individuo no está fichado por los servicios de inteligencia franceses. Facilitaba estos datos al final de la tarde el fiscal de París, François Monlins. Es el Ministerio Público, en sus primeras conclusiones, la que habla de un comando formado por tres equipos de terroristas que de manera coordinada cometieron hasta 6 acciones que derivaron en 129 muertos y 352 heridos. Un centenar de ellos se encuentran en este momento en estado crítico. Este es el balance que de momento se mantiene ante una matanza asumida ya por el autoproclamado Estado Islámico contra los que Francia, dicen, no va a dudar en combatir. Manuel Valls es el primer ministro. No hay riesgo cero. El pasado 13 de enero, tras los atentados de París contra Charlie Hebdo, contra franceses porque eran judíos, contra las fuerzas del orden, ya dije que estábamos en guerra y que sería larga y difícil. Y porque estamos en guerra debemos esperar que haya réplicas, pero replicaremos golpe por golpe para destruir a Daesh, a este ejército terrorista. La investigación ha llegado a Bélgica, donde se han producido varios registros con al menos 5 detenciones que podrían tener relación los detenidos con los atentados. Anoche uno de ellos estuvo precisamente en la capital gala. También ha trascendido que en la región alemana de Baviera fue arrestado hace una semana un sospechoso cuyos vínculos con las acciones terroristas de París está aún por determinar. Llevaba en su vehículo armas automáticas y también granadas. También se han encontrado 2 pasaportes, lo apuntaba antes el fiscal de París, 2 pasaportes en las cercanías del Estadio Saint-Denis. Uno es de nacionalidad egipcia y otro siria, que el gobierno griego ha podido confirmar que se registró como refugiado tras llegar a la isla de Lesbos. Francia mantiene el estado de emergencia, fuertes medidas de seguridad y la necesidad de cruzar sus fronteras con pasaportes. En este escenario de guerra, calificado así por el gobierno francés y cuya tesis apoya Estados Unidos, España colabora ya con fuerzas de seguridad, fiscalía y CNI, en contacto siempre con la policía francesa. La Guardia Civil ha instalado varios controles en pasos fronterizos al país vecino. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, contaba en Noticias de Fin de Semana de Onda Cero que la respuesta debe estar en consonancia con la gravedad de los hechos. Las soluciones viejas no servirán para un problema que es nuevo. Hay que idear otra estrategia diferente. Ha dicho exactamente en el Consejo de Seguridad extraordinario que ha terminado a las 12, que estamos ante un acto de guerra y que las medidas a adoptar serían consecuentes con ese calificativo de acto de guerra. La masacre dejaba a la primera víctima española. Se trata de Juan Alberto González, de 29 años y casado. Juntos acudían con su mujer a la sala de conciertos Bataclan, el escenario de la mayor masacre ayer, y donde, en el intento de escapar, ella logró salir al exterior y salvar la vida. Los padres de Juan Alberto se encuentran en este momento en el consulado a la espera de recibir el cuerpo de su hijo. También desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado esta noche que una mujer con doble nacionalidad mexicana y española también habría fallecido en los ataques terroristas. Aquí en España, la alerta por amenaza terrorista se mantiene en el nivel 4 después de la reunión de la Comisión de Expertos a primera hora de la mañana. Después, Mariano Rajoy comparecía en una declaración institucional antes de partir a la cumbre del G20 en Turquía, donde la agenda va a estar dominada por la estrategia a seguir frente al terror. Todos nos sentimos golpeados por los brutales atentados de París. Los españoles sabemos lo que es ese dolor y lo hemos sufrido en carne propia. Por eso hoy, en estas horas de duelo, queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos, que cuentan con nosotros, que sentimos su tragedia como nuestra y que estamos juntos con todos los demócratas del mundo en la defensa de nuestros valores. La Unión Europea ha emitido un comunicado conjunto de los 28 donde definen su principal línea de acción, que debe asegurar ser una respuesta conjunta, sin aportar más detalles de las medidas a seguir que podrían ser abordadas mañana lunes en el Consejo de Ministros de Exteriores. Y vamos a acabar con la suerte en el sorteo de la primitiva, celebrado este sábado, que no ha tenido acertantes de primera categoría, para los números 13, 14, 15, 32, 40 y 49. Complementario el 8, reintegro el 5 y en el sueldo dazo de la 11, premiado el 52.647 de la serie 38. Más información en menos de una hora a las 3, las 2 en Canarias. Ahora siguen acompañados de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te ofrecen toda la actualidad agraria y mucho más. Qué importante es, Soledad, que consumamos productos de nuestros productores, porque eso genera empleo, genera trabajo y genera... Hablaremos de la industria agroalimentaria. Eso quiere decir hablar de alimentación, de agroindustria, quiere decir hablar de desarrollo rural, innovación, tradición. Onda Agraria es la voz del campo. Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Onda Agraria. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora, el segundo tramo de La Rosa de los Vientos, el programa que esta noche y mañana, este fin de semana, empieza antes, es entre 1 y 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, así que estás atentos. Arroba Rosavientos y almohadilla Rosavientos, nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta, para que participéis en cada una de las cosas que os proponemos. Muchísimas personas lo han hecho durante esta primera hora, durante este especial de materia reservada que hemos dedicado, lógicamente, a los atentados de anoche en París. Habrá más cosas en esta segunda hora de programa. El Club del Misterio. Hablamos de exorcismos, de posesiones, dentro de unos instantes con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carroyal, con Josep Guijarro. Pero es tiempo para dar nuevas pistas del concurso de esta noche. Recordamos que nuestro personaje oculto de esta noche es un actor norteamericano que no ha conseguido el Oscar, pese a haber estado nominado en varias ocasiones. Pero, ¿cuál de ellos estuvo en 2013 a punto de conseguir, atentos, el Oscar por su papel como Lobo de las Finanzas? ¿Tom Cruise,

máxima lanzada en un comunicado conjunto emitido por los 28 países de la Unión Europea, cuyos titulares de exteriores están convocados mañana lunes a una reunión para debatir sobre la estrategia a seguir. Allí va a estar el ministro José Manuel García Margallo, quien daba alguna pista en Onda Cero sobre cómo actuar ante la beligerancia desatada por los yihadistas. Tenemos que apoyarnos fundamentalmente en los países de fe musulmana, que son los que tienen que explicar que el Islam, como cualquier religión, es paz y no es guerra, que es lo que el mensaje del Islam que estos están difundiendo y en que basan toda su fuerza. 129 muertos y 352 heridos es el último balance de una masacre terrorista que estuvo coordinada y perpetrada en varios puntos de la capital. En uno de ellos, el Estadio San Denis, la seguridad del campo evitó que uno de los asesinos atentara en el interior. En su huida detonó el cinturón de explosivos adherido a su cuerpo. Junto a él eran abatidos otros tres terroristas. En ese lugar, confirma la Fiscalía Gala, se encontraban dos pasaportes, uno de nacionalidad egipcia y otro siria. Este último se registró como refugiado en Grecia. Es parte de una investigación cuyo responsable del Ministerio Público en París, François Molins, dice que aún debe arrojar bastantes respuestas. Presumiblemente son tres equipos de terroristas coordinados los responsables de esta barbarie. La investigación se va a centrar en determinar los autores, sus cómplices, las personas que encargaron estas acciones, su trayectoria y la financiación de estas operaciones. Se ha confirmado un segundo español fallecido en los atentados que compartía este español, española, nacionalidad mexicana. Se trata de Michel Gil Jaimes, residente en Veracruz y cuyo gobernador lo acaba de confirmar. La primera víctima de nuestro país que moría en el ataque a la sala de conciertos Bataclan era Juan Alberto González, que junto con su mujer acudieron a este local para asistir a la actuación que daba una banda norteamericana. Ella logró salvar la vida. La confirmación de su muerte la anunciaba la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Su familia ha sido informada en el Consulado General de España en París. He podido hablar con su hermana para transmitirle en nombre del presidente del gobierno y de todo el gobierno las condolencias y el dolor de todo el pueblo español y nuestra solidaridad por la muerte de un compatriota. Varias concentraciones han tenido lugar anoche en numerosas ciudades europeas, también en España. Han sido también muchas las personas y representantes institucionales las que han querido acercarse a la embajada Gala en Madrid para rendir homenaje, entre los que se encontraban Francisco Paniagua, precisamente los reyes. Con corbata negra en señal de luto, el rey escribió en el libro de condolencias unas emotivas palabras. El dolor de Francia es el dolor de España. El dolor de los franceses es el dolor de los españoles. El rey añadió también de su puño y letra: estamos con el pueblo francés siempre, por la paz, la libertad, la democracia y contra el terrorismo. Don Felipe finalizó sus condolencias con este mensaje: todo nuestro afecto y solidaridad, en especial para los ciudadanos de París y para las víctimas de estos atentados abominables. Junto a la firma del rey quedó también la de la reina Letizia. El rey ha hablado por teléfono con el presidente François Hollande para trasladarle personalmente toda la cercanía y brindarle la ayuda que España pueda ofrecer. También fueron a la residencia del embajador francés don Juan Carlos y doña Sofía. En el pésame, que quedó reflejado en el libro de condolencias, don Juan Carlos escribió que si nuestro sentimiento de afecto y amistad con Francia y el pueblo francés es siempre grande, ahora lo es más todavía. Pues la información vuelve en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Ahora siguen en la compañía de La Rosa de los Vientos. Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Mira, qué gatazo más rico. Gatazo. Qué maravilla de gato. Cosa más bonita. Desde hace una semana le ha cambiado el comportamiento. Dice que era un gato que iba muy a su bola, pero le está acosando continuamente para que le cojan brazos. Voy a hablar de un pez que podemos encontrar en nuestros acuarios que se llama Oplosternum thoracatum. Y es curioso porque este pez, además, es capaz, fijaros, de respirar aire atmosférico. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.